Hola Delfi, ¿nos escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, te llamamos para que nos comentes un poco más sobre esta actividad agroecológica que van a estar realizando a partir de mañana. Sí. Bueno, tal cual. Mañana y pasado mañana, el miércoles 22 y jueves 23 de marzo, vamos a estar realizando acá en el IDEBI el Encuentro Regional de Agroecología. Vamos a recibir, bueno, a técnicos y a productores, productoras de muchos lugares. Recién estábamos contando la planilla y tenemos aproximadamente 70 personas que van a participar. Así que, bueno, estamos ultimando detalles. Bien, entonces son un montón los que se esperan. Sí, esperamos una gran convocatoria. La idea del encuentro es, bueno, intercambiar experiencias, como, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? En agroecología no tenemos una receta única que se aplica de igual manera en todos los lugares, así que, bueno, este intercambio de experiencias y encontrarnos y charlar y comentar qué es lo que está haciendo cada uno forma parte de la agroecología también, así que por eso consideramos que este encuentro es súper importante. Claro, bueno, entonces arranca mañana, miércoles 22 de marzo. ¿Cómo es el cronograma, más o menos? Bueno, el cronograma arrancamos muy tempranito, a las 8 de la mañana en una chacra. Vamos a hacerlo en una chacra en el camino 16, el miércoles, y ahí vamos a arrancar con los biopreparados, porque vamos a recibir a César Gramaglia, que es un técnico del INTA de Córdoba, que, bueno, tiene una amplia trayectoria en lo que es la elaboración de biopreparados, que, bueno, los biopreparados en la agroecología son fundamentales, sobre todo durante la transición. Así que, bueno, junto a César vamos a hacer, bueno, tanto teórica como práctica, digamos, de los biopreparados. Vamos a hacerlos ahí en la chacra todos juntos. Y más que nada vamos a hacer biopreparados con ingredientes que se pueden conseguir acá localmente. Incluso algunos incluyen, por ejemplo, agua de mar o distintos materiales que son nada fáciles de conseguir acá en esta región. Y siempre focalizándonos en biopreparados para devolverle la vida a los ecosistemas, ¿no? Como esa vida que han ido perdiendo a lo largo del tiempo y que lamentablemente la agricultura convencional nos ha llevado a esto, ¿no? A tener que devolverle a los sistemas una vida que han perdido. Y bueno, la manera de hacer eso al comienzo de la transición agroecológica es con estos biopreparados que devuelven los microorganismos y los nutrientes al sistema. Claro, sí, entiendo. Aparte también esto de, bueno, mostrarle a la comunidad, eso también te voy a preguntar ahora, bien a quién está dirigido este encuentro regional de agroecología, pero estos espacios también sirven para dar a conocer este tipo de insumos, ¿no? Exactamente. Bueno, la convocatoria es bastante específica, más que nada a productores y productoras de la región. Bueno, quienes quieran venir también a compartir experiencias también van a venir. Y también, bueno, a todos los técnicos, técnica o a personal de las distintas instituciones que estén directamente vinculados con la agroecología. Más que nada la convocatoria va para por ese lado, digamos. Bien, y el jueves 23, ¿cómo van a ser las actividades? Bueno, el jueves 23 también arrancamos en el INTA, ahí vamos a tener a la mañana el cronograma más a modo de conversatorio, va a haber exposiciones sobre, bueno, la mecanización de la agricultura familiar, la importancia de introducir ganado y ganadería dentro de los sistemas para cerrar el ciclo de los nutrientes y de energía dentro del agroecosistema. Y bueno, también va a haber una charla sobre el módulo agroecológico que tenemos acá en Viedma hace más de 20 años. Entonces, bueno, comentar un poco toda esa historia, que es súper interesante también para todos los que van a venir de distintos lugares. Y bueno, y después a la tarde vamos a continuar con los biopreparados porque hay algunos que se elaboran en dos etapas. Así que vamos a comenzarlos el miércoles y los vamos a terminar el jueves. Bien, buenísimo. Entonces sería a partir de mañana miércoles, por la mañana van a arrancar en Camino 16, me contaste, parcela sí. A197. Exactamente. Y el día jueves también por la mañana en INTA Valle Inferior, Camino 4. Sí. Sí, tal cual. Bueno, invitamos a la prensa y a los medios a que se acerquen, ya sea el miércoles o el jueves, para hacer notas, porque consideramos que es muy importante que se divulgue y que se difunda lo, al máximo posible esta experiencia, porque es muy importante para la agroecología de la región y la verdad es que nos incumbe a todos. Para quienes quieran sumarse, mañana 7:45 de la mañana vamos a estar saliendo del INTA, porque bueno, entendemos que a veces es medio complicado llegar a las chacras, entonces si quieren podemos encontrarnos a las 8:45 mañana a la mañana en el INTA en Camino 4. Bueno, dale, entonces el móvil de NTV Radio Encuentro va a estar por ahí para charlar sobre la experiencia y cómo se vive ahí. Bueno, muchas gracias, Delfi, por estar en comunicación con nosotros, por darnos estos minutos para comentar un poco sobre este encuentro. Genial, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, entonces ahí la teníamos, a Delfina D'Arancio.